Radio San Javier, 89.3. La radio del pueblo. Ya comienza El Horcón de mis Mayores. Buenos días, muy buen domingo. Comienza El Horcón de mis Mayores. Nuestra raíz se vuelve música, la propuesta folclórica en FM San Javier, la radio del pueblo. Estamos transmitiendo desde acá, desde, muy bien, esa ovación, de nuestros estudios acá en la localidad de San Javier. Yo llego desde Luyaba, mi nombre es Juan Sumaeta, en la operación técnica el Chato Rodríguez, a quien saludamos y agradecemos. Todo el trabajo de la gente de la FM San Javier siempre es valorable y bueno, estoy muy agradecido de poder proponer desde este espacio, desde este lugar. Hoy tenemos un programa en el cual en la primer mitad vamos a hablar de el bailecito. Es una danza norteña de Bolivia, de Perú, del norte de Argentina. Una danza muy alegre y muy linda. A mí me gusta mucho tocar bailecitos, así que presten atención, así bailotean ahí mientras suenan los bailecitos siempre. Vamos a hablar un poquito de la historia, así un breve pantallazo, un breve recorrido por la historia del bailecito. Y vamos a tener, por supuesto, varios ejemplos de estas canciones. Y después, para el segundo bloque, hoy vamos a mezclar un poco, no me quiero meter, lo quiero hacer con mucho respeto, porque hoy es domingo de Pascuas, y las Pascuas es el paso de la muerte a la vida, ¿no? La resurrección, si uno profundiza un poco ahí en la religión. Y la música y el folclore, toda la música, pero el folclore particularmente en muchos casos, tiene esta cuestión de inmortalizar, ¿no?, a personajes, a gente, a lugares. En este caso, para que la mezcla no sea tanta, he elegido solo personajes, porque en algún momento dudaba de si elegir lugares también, que, pero los lugares siguen estando siempre, y los personajes, bueno, ellos se van y quedan, o vuelven cada tanto, o están siempre ahí inmortalizados en las canciones. Así que eso va a ser el segundo bloque. Después vamos a tener una horita de música, donde vamos a tener la última propuesta de Rally Barrio Nuevo, que ha reivindicado un montón de mujeres en un disco que ha salido hace algunos días nada más. Así que yo he elegido alguna de las canciones. Es un tanto tranquilo el disco, es para escuchar una tarde de lluvia tomando unos mates. Pero hoy al mediodía elegí algunos nomás. Y en la segunda parte de la horita de música vamos a homenajear a Muya Carabajal, que nos ha abandonado físicamente hace algunos días. Y he escuchado un montón de gente hablando bien del Muya y de él como persona, de lo bueno que ha sido compartiendo y abriendo camino a otros músicos y de todo lo que ha trabajado por la cultura. Pero nadie hablaba de las canciones del Muya. Así que hoy vamos a compartir algunas de las composiciones en la horita de música de Muya Carabajal, alguna en la interpretación de los Carabajal y otras que he encontrado por ahí de otros intérpretes. Así que hecha la presentación para este Horcón de mis Mayores del día de la fecha, vamos a comenzar directamente con el primer bloque de nuestro programa. Thank you. Vamos a hablar del bailecito, de los bailecitos, pero del bailecito como danza. Es un género musical y un baile folclórico, originalmente boliviano, practicado como baile de salón en acontecimientos sociales. Inicialmente fue bailado exclusivamente por la clase criolla boliviana y actualmente es considerado uno de los bailes nacionales de Bolivia. Se originó tras el inicio de la época independentista, en la cual la clase criolla intentaría identificarse con algo propio, rechazando lo europeo e indígena, llegando a crear un género musical nuevo, fusionando, irónicamente, ritmos europeos e indígenas. Así que, bueno, vamos a empezar con algo así bien un poquito que nos toca de cerca, porque va a ser el José Luis Aguirre el que va a abrir con los ejemplos de bailecitos. Es un bailecito bastante contemporáneo, bastante actual y que, además de las fusiones de lo europeo y de lo indígena, tiene un montón de fusiones más, seguramente. Y está bien acriolladito y bien montarás de acá, de la zona. Bailecito para iluminar. Encuentro casual, yo ya te esperaba en calma. ¿Qué importa lo medido y normal si no te despeiné el alma? Que viva el sol, la mamá luna, que bailecito para iluminar. Ay, yo pienso que evolucionar es ver que hay magia en el viento, y cuando reina la oscuridad, ir presente al sentimiento. Que viva el sol, la mamá luna, que lindo ritual. Bailecito para iluminar. El registro más antiguo del bailecito es el de un canónigo de Lima, vicario general del ejército realista, que contestó en 1814 desde Tupiza a un cuestionario real, diciendo, entre otras cosas, lo siguiente: asimismo hay tonos muy alegres, melodiosos y sonoros para ciertas danzas que llaman bailecitos de la tierra. Así que bueno, ese es el registro más antiguo que tenemos. Ahora vamos a escuchar una selección de bailecitos. Esto seguramente es un poco más cercano a lo que era esta música por aquel entonces, como hablábamos de los inicios. Vamos a escuchar la selección de bailecitos a cargo, no puede ser de otra manera, de Jaime Torres. Se fue mi negra, yo también me iré. Ay, palomita, ¿qué haré? ¿Con quién me consolaré? Mi corazón sufriendo un no sé qué. Ay, palomita, ¿qué haré? ¿Con quién me consolaré? Cartas y más cartas por el correo. ¿Qué haré con tantas cartas si no te veo? A la la la la la la la la la. Ay, palomita, ¿qué haré? ¿Con quién me consolaré? Al banquillo me llevaron los fusileros. Ladrón de tu querer me declararon. Por hacerme el picha picha me fusilaron. Y en la noche oscura de mi soledad tus ojos me dieron negra la felicidad. Que viva el carnaval, peña linda. ¿Quién pudiera ser culpable toda la vida? Tres, tres, a la moda de Condorí, pues. Salga el tigre del monte y me haga pedazos. Es lo que quiero, pero morir en tus brazos. Quisiera que salga el tigre del monte y me haga pedazos. Es lo que quiero, pero morir en tus brazos. Chiquitita y palomita y chiquitita. Dichosa de tu mamita que te parió ahí tan bonita. ¡Ah! Es lo que quiero, pero morir en tus brazos. El bailecito en Argentina ingresó desde Bolivia por Jujuy y Salta a mediados del siglo XIX. Luego se extendió por Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero. La primera versión musical publicada en Argentina corresponde a Andrés Chazarreta en 1916 y la segunda a Manuel Gómez Carrillo en 1920, haciendo punta a los santiagueños. Como siempre, el bailecito se bailó y se baila mucho hasta hoy, especialmente bueno, en Salta, Jujuy, en la zona del norte. Vamos a escuchar Bailecito, La Callejera. Bailecito. Quisiera que salga un tigre del monte y me haga pedazos. Eso quisiera, quiero morir en tus brazos. Quisiera que salga un tigre del monte y me haga pedazos. Eso quisiera, quiero morir en tus brazos. Palomita chiquitita, chiquitita y tan bonita. Dichosa de tu mamita que te parió tan bonita. Tra la y la la la la la la la la la la la la la la. Eso quisiera, quiero morir en tus brazos. Segunda mi alma. tengo metal, tengo cobre, de todo tengo, pero de tu amor soy pobre. Tengo oro, tengo yo plata, tengo metal, tengo cobre, de todo tengo, pero de tu amor soy pobre. Palomita chiquitita, chiquitita y tan bonita, dichosa de tu mamita que te parió tan bonita. Tra la y la la la la la y la tra la la la la la y la y la. De todo tengo, pero de tu amor soy pobre. La forma tradicional del bailecito es sincopado y suele repetirse tres veces, primera, segunda y tercera. Se desarrolla en compás ternario y acompañamiento rítmico armónico y punteo de charangos, guitarras y concertinas con repiqueteo de tambores. Las letras de la música toman diversas temáticas de las situaciones de la vida, como la nostalgia, la pena, el reclamo amoroso, las risas, el anhelo personal y demás que están hábilmente estructurados por letristas y compositores. Voy a hacer ahí una salvedad. El bailecito en Santiago del Estero tomó más una forma como la que escuchamos el primer ejemplo, que tiene solo primera y segunda. No tiene la estrofa del medio, que suele ser completamente instrumental, la del medio, imitando imitando, haciendo la misma melodía que la cantada, ¿no? Que la de la voz. Así que esa más o menos un poco de las características del bailecito más santiagueño. No sé si se llama así. Entiendo que no, es bailecito igual, pero en Santiago del Estero suelen no hacer la parte del medio. Es solo primero y segunda. En Jujuy y Bolivia es exclusivamente con las tres partes y la del medio siempre instrumental, con punteos de charango o con los vientos cantando la melodía de la canción. Vamos a escuchar Cuando Nada Te Debía. Este es bien tradicional, bien conocido, la versión de Jorge Cafrune. Y recuerdo que pecaste, ladrona del alma mía, ladrona del alma mía. Tarde llegas, corazón, tu arrepentimiento viene. ¿Cómo quieres que yo cure lo que remedio no tiene? Calma, como las flores del alma se van y no vuelven nunca, se van y no vuelven nunca. Tarde llegas, corazón, tu arrepentimiento viene. ¿Cómo quieres que yo cure lo que remedio no tiene? La la la y la la la. Lo que remedio no tiene. Cortito como pata de chancho, así el bailecito de el hombre de Perico del Carmen, del Carmen de Jujuy. ¿Cómo se llama? Jorge Cafrune, el negro, el turco. Bueno, ahora me voy a meter en un lugar donde no sé si me debería meter, pero como esto me ha quedado de la época en la que yo hacía el programa con gente que se dedicaba a la danza, voy a entrar en la cuestión de la coreografía del bailecito. Confiando en que está, por supuesto, muy bien y mandándole saludos a Pablo Corbalán y Gabriela Sobrado, que son, era la gente que se encargaba de esta cuestión. Baile de parejas independientes, quienes... Eso significa que no están tomados de las manos ni abrazados, ¿no? Quienes bailan con movimientos simultáneos, cadenciosos, pañuelo en mano derecha, con pasos llenos de coquetería y donaire, reflejando así el juego amoroso que los convoca. La coreografía consiste en los siguientes pasos básicos. Travesía recta por derecha, 8 compases, travesía recta por izquierda, 8 compases, giro con 4 compases y giro para el otro lado, contra giro con otro 4 compases, media vuelta con castañetas y giro final con castañeta. Eso es todo, se repite en cada vuelta de la canción, ¿no? Si tiene 2, 2, si tiene 3, 3. La segunda y la tercera son similares a la primera, como venía diciendo. Los bailarines comienzan en los lugares opuestos. Cada vez que uno hace la coreografía, termina en el rincón opuesto, en la punta opuesta a la que comenzó, ¿no? Atraviesan por derecha, después atraviesan por izquierda, suben pañuelos, los mueven de un lado a otro y por último se entrelazan con la pareja. Bueno, así ha pasado, tomaron nota, me imagino que estuvieron ahí escribiendo y para acordarse. Bueno, si no lo hicieron, pueden escuchar El Horcón de Mis Mayores en archive.org, ahí esta tarde nomás o mañana ya estoy subiendo el programa para que lo puedan escuchar cuando quieran. Buscan en el buscador de archive.org El Horcón de Mis Mayores y ahí le aparecen todos los programas por fecha y lo pueden encontrar. Así que bueno, vamos a terminar con Bailecito Santiagueño. El grupo La Brasa. Voy a saludar a Nano Baez de Merlo, que está escuchando, que ayer ha cumplido años, que es una persona que conozco hace un montón de años y que lo quiero mucho, así que me alegra mucho que esté compartiendo este domingo, me imagino que tomando unos matecitos, pensando en qué va a comer este domingo de Pascua, así que le mando un abrazo grande y muchas felicidades en el día de ayer que ha pasado y ha cumplido años, así que Nano, espero que lo hayas pasado muy lindo con la familia. Y a escuchar Bailecito Santiagueño, entonces con este se va el primer bloque del Horcón de Mis Mayores. Ya regresamos por más La Brasa en el aire del Horcón. Una rosa, yo te regalé un clavo.

les agradecemos. Pueden mandarlos cuando quieran a los mensajitos. Nosotros los vamos a responder cuando podamos. Ya sea desde la radio o desde mismo el teléfono. Bueno, ¿qué tenía que contar? No te metas con mi hermana, uno de nuestros auspicios, hace una peña el 3 de mayo. Así que con tiempo empezamos a invitar. Sábado por la noche 3 de mayo, a partir de las 21:30, 22 más o menos. Vamos a estar tocando con los chicos de Naure. Vamos a cantar ahí, bueno, varias canciones. Siempre lo pasamos muy lindo en No te metas con mi hermana. Y me decía Ale, que es el dueño del lugar, es un negocio familiar. Van a hacer sorteos, van a sortear la misma cena de esa noche. Van a sortear algunos vinos, van a sortear algunas cenas para otras noches. Así que acérquense, van a tener precios populares, precios de peña. Así que bueno, hecha la invitación, la entrada es libre y gratuita. Como mucho se pasará alguna gorrita, algún sobre, algo así, pero que no es excluyente. Si quiere ir y escuchar música, acérquese porque van a estar todas las condiciones dadas. Pueden ir a festejar si no puede festejar el jueves, el Día del Trabajador, lo va a festejar el sábado en No te metas con mi hermana, con Peñita. Seguramente armamos algún spot, largamos un flyer, algo, pero bueno, hecha ya la invitación. Cuando quieran se pueden acercar ese día 3, sábado 3 de mayo, por las chacras, ahí a una cuadra de la ruta. No, ¿qué una cuadra? Ahí nomás de la ruta, a una cuadra de la plaza de las chacras, de la chacra sur. La plaza es la que está un poquito para arriba. No te metas con mi hermana, está justo en la esquina. Así que bueno, como les adelantaba en el primer bloque, en el comienzo, cuando hacíamos la bienvenida, vamos a tener ahora un bloquecito haciéndole un guiño a la fecha. Domingo de Resurrección, Domingo de Pascuas, paso de la muerte a la vida. Vamos a invocar personajes que ya no están, pero que siguen vivos, o que han vuelto a la vida, o que se han mantenido vivos, por el medio de canciones folclóricas. María Paula Godoy es una tucumana que ha vivido un montón de años en Brasil, y ahora vive en Catamarca, se ha radicado en Catamarca, y por eso tiene esta versión en portugués de Merceditas. Ya hemos hecho, creo que ha sido el primer programa del año pasado del Orcón de Mis Mayores, el programa que ha hablado de la historia de Mercedes Strickler, Ramón Sixto, ay, no me sale el apellido, Díaz me sale, pero creo que no es, Ríos, Ramón Sixto Ríos ha sido el autor de esta historia de amor hecha canción Merceditas, que, bueno, se mantiene viva en esta hermosa canción. María Paula Godoy. Que doce encanto traz a minha lembrança, és Mercedita, minha flor a mais bonita que uma vez eu tanto amei. Ah, conheci num campo há muito tempo, numa tarde onde nascem os tricais, província de Santa Fé, e assim nasceu nosso querer. A ilusão com muita fé, mas eu não sei por que a flor foi murchando até morrer. E recordei louco amor, assim cheguei a compreender o que é querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. E como o vento errante nas coxilhas vai soprando, um eco vago do meu canto vai lembrando aquele amor. Mas apesar do tempo já passado, as Merceditas, a lembrança que palpita a minha tristeza. marchando te mudé y recordé un poco amor. Así llegué a comprender o que é querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. Soprando um eco vago do meu canto, vai lembrando aquele amor. Mas apesar do tempo já passadas, mercê de da lembrança que palpita a minha triste canção. Assim nasceu nosso querer, a ilusão com muita fé, mas eu não sei por que a flor foi murchando até morrer, amando-la com louco amor. Assim cheguei a compreender lo que é querer, lo que é sofrer, porque le di mi coração. Escuchábamos tremenda versión de María Paula Godoy, acompañada también por Franco Luciani. Escuchábamos la armónica del chamamé de Ramón Sixto Ríos, Merceditas. Tremenda versión. Ahora, en este bloque de difusión que termina siendo, también porque vamos a tener un montón de grupos que por ahí no suenan tanto, como ha sido el caso de María Paula Godoy al principio, pero va a ser más... Vamos a contar un poquito más la historia de los personajes esta vez que la historia del grupo, ¿no? Vamos a escuchar a Ucronía Dúo ahora, que nos va a traer una versión de Juan Panadero. Primero viene el relato del Cuchi Leguizamón. Yo no voy a contar nada. Miren qué lujito nos vamos a dar. Lo va a contar el mismo compositor de la canción, con letra de Manuel J. Castilla. Zamba de Juan Panadero. Escuchamos primero Relato del Cuchi y luego Ucronía Dúo. Éramos muy amigos todos de don Juan Riera. Y eso que dice la letra es cierto. Pues sabes que el Manuel trabajaba en el intransigente y lo dejan cesante. Bueno, queda el barbudo sin trabajo. Y con ese apuro y todos los problemas de ese día no había tenido tiempo de pasar por la panadería y recoger su pan. Entonces presentó a don Juan Riera. Y le dijo, cuando usted tenía trabajo, me parece bien que vaya a buscar el pan. Pero ahora que está cesante, el que tiene que traer el pan soy yo. Y le trajo el pan al barbudo. Mirá, qué tipo hermoso era el viejo Riera. Era un hombre que no cerraba su casa de noche. Porque decía, pobrecito, los que vienen tienen sueño. Cuando llueve, ¿qué se va a hacer la gente? Que sepan que pueden entrar a mi casa. Y si hayan una cama desocupados, se acuestan a dormir, pues que duerman. Y si vayan al banco, pues que se sienten. Y si hayan pan, pues que lo coman. Era un hombre de esa amplitud y de esa maravilla. Que así le gustaba al hombre. hablar del trigo. Pasaba la historia de Don Juan Riera, samba de Juan Panadero. Ahora vamos a hablar a Victoriano Barrio Nuevo, y este sí que no les va a sonar para nada. Es la historia de un peón azucarero del ingenio de Nueva Baviera en Tucumán, y le han hecho una canción hace varios años que se llama Don Come Gente. Resulta que este hombre medía como 2 metros y era un grandote con esos anteojos, como quien dice, no sé si se puede, culo de botella, así ancho, que se le ven los ojitos chicos. Y dice que impresionaba la figura de este humano gigante cuando se paraba en el portón de entrada del ingenio Nueva Baviera, porque era casi del tamaño del portón. Así que bueno, esta es una canción que viene en la versión de Noelia Miranda y Mariel Holguín. Dúo, vamos a escuchar. La canción es de Néstor Polisoria. Don Come Gente, Chacarerita. Se ha muerto Don Come Gente, lo está llorando Baviera. Y en el roncar de la fragua su sangre sigue despierta. Sobre el lomo de una mesa parece un tronco de roble que los años han talado. Yo lo recuerdo de mozo con sus 2 metros parados, dando la espalda a los soles y oscureciendo el sembrado, ya que una puerta no alcanza. El cielo habrá una tranquera, ahí va el gordo, come gente, lo está llorando Baviera. Secretos charlaba. Sus brazos de piedra negra caricias nunca soltaban, y si palmeaba a un amigo, que Dios le guarde la espalda. Ya que una puerta no alcanza, que el cielo abra una tranquera, ahí va el gordo, come gente, lo está llorando Baviera. ¿Le gustó la historia del gordo come gente? Está muy bien. Ahora vamos a seguir con la canción de El Lingerita, Samba del Lingerita, un personaje popular de la ciudad de Santiago del Estero. Tiene ahí su monumento, su homenaje a metros de Avenida Belgrano. Es una historia que sucedió, no está toda la historia contada en la canción, porque aparentemente en el medio de la canción también, de la historia que origina la canción, hay una tabeada, y este Lingera le gana en la tabeada la plata a todos, habiendo antes empeñado en la despensa, en el almacén, un anillo de oro. Con la plata de que empeñó el anillo de oro, le gana en la tabeada la plata a todos los que estaban jugando a la tabeada, en la taba. Y ahí compra el fiambre, se va, y en la esquina del boliche lo interceptan, bueno, unos maleantes que estaban también ahí en la tabeada. Parece que una pareja de hermanos le roban y lo matan. Y después queda ahí el homenaje, el monumento al Lingerita, que está muy bien contado en la canción. Esto es en el barrio de Guaycondo. El Lingerita no era originalmente del lugar. Había llegado, había estado unos meses. Fortunato Juárez le hizo la canción. Y ahora escuchamos esta versión. Si había. La canción fue muy popularizada por Carlos Infante. Yo no quise poner la misma versión porque la escuché muchas veces y encontré una de esta gente que se llama Los Mismos de Siempre. Zambita, santiagueña, El Lingerita, Los Mismos de Siempre. Prenden velas día y noche en la la cruz de Lingerita, rezos, plegarias, promesas brindan al alma bendita. Cuentan que una noche oscura en un boliche cercano estaban unos paisanos truqueando muy divertidos. De pronto entró un mal vestido, andrajoso como quiera. Era un barbudo Lingera, quién sabe de dónde ha venido. Con su amable sonrisa a Tuito lo saludó y al bolichero le pidió, para poder matar su hambre, le vendiera queso, fiambre, un pan, un litro y vino. Y de un pañuelo cochino desató un billete grande. Le cobró el bolichero, dando vuelto a Lingerita y agarrando sus cositas rumbo a Guaycondo marchó. Cuando a las vías llegó, lo alcanzaron dos matreros, le quitaron su dinero y allí tendido quedó. En un gran charco de sangre lo hallaron de madrugada, dos profundas puñaladas cortaron su triste vida y la gente conmovida viendo muerto a Lingerita, llevan flores y velitas para esa alma desconocida. ¿Quién era el Lingerita? Nunca se pudo saber, pero él siempre ha de tener una velita prendida. A un costado de la acequia, de la vía y el camino, la cruz de palo se encuentra marcando un triste destino. Lingerita de Guaycondo, quién sabe de dónde has venido. Así con estas historias se ha ido terminando el Horcón de mis mayores. Nos queda una historia, nos queda una canción. Y es una canción muy conocida también. Grupo Remanso nos va a traer Juan del Gualeyán. La historia es que Juan del Gualeyán le escribió un comisario de ahí de la zona del arroyo Gualeyán, en Entre Ríos, que se llama Juan Carlos Mondragón. Después con el tiempo Juan Carlos Mondragón grabó un disco y toda la cuestión, pero era un desconocido en la escena musical. Y resultó que en un control de tránsito lo pararon aparte del grupo Los Hermanos Cuesta, a Néstor Cuesta y con su guitarrista, y le hicieron bajar a un asado. Y vino el comisario y tocó esta canción que se llamaba Juan del Monte originalmente, y que es un homenaje a su papá. O sea, Juan Carlos Mondragón había homenajeado a su padre haciéndole una canción que se llamaba, que hablaba de Juan del Arroyo Gualeyán, ¿no? Juan del Gualeyán. Esta gente la escuchó y ahí nomás la grabó porque, nada, se dieron cuenta de que era un temazo y que les iba a ir bien editándola, bueno, y haciendo la canción. Hasta le cambiaron el título. Y esa es la historia de Juan del Gualeyán. El resto de la historia se cuenta por sí solo en la canción. Nosotros nos vamos yendo, nos vamos a reencontrar el domingo que viene. Se quedan con la horita de música. La primera es Mujeres Caminantes, la primera parte de la horita de música, Rally Barrio Nuevo y su nueva propuesta. He elegido algunas canciones para compartir. Y la segunda parte, homenajeando al Mulla Carabajal, que ha fallecido hace poquito. Así que bueno, qué mejor que homenajearlo en este domingo de Pascuas, para que él también sea eterno, ¿no? En nuestra memoria y en nuestras canciones. Así que bueno, Grupo Remanso, Juan del Gualeyán, nos reencontramos la semana que viene. Un abrazo para cada uno del otro lado. Gracias por estar ahí. Hasta entonces. Orillando el Gualeyán, y bien caiba la oración, bien montado pasaba Juan, entre riano y buen cantor.